estamos, continuamos de vuelta en una radio muchas voces. Son las 11:54. Ahora estaría saliendo el sol, último momento. Ay, hay un sol bárbaro, ¿eh? Se puso caliente hace la mucho cosa. Mucho calor, hay mucho sol, hay mucho de todo, menos plata y de todo. Sí, variadito, variadito. Está variadito. Bueno, variadito. Seguimos haciendo nuestro programa de vuelta junto a Renata Bracaccini. ¿O Bracaccini? No, Bracaccini. Bracaccini. Bracaccini. Bracaccini. Claro. Ah, la reina dupla de Bracaccini. Del pariente de Don Gorlone. Sí, mira. Sí. En el árbol si seguro te digo que los está. Apellidos míos, Carlito. Ionetti, Martino, Calicchio, Biagiotti. Bueno. Tuco por todos lados. Tuco por todos lados. Por todos bueno, lados. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos, ¿no? Habrán escuchado, está Susana Ionetti con nosotros. 11:55 en este momento. Sí, señor. Y tenemos que, les reiteramos, se pueden comunicar con nosotros vía mensaje de texto o WhatsApp al 3548-15570-333 o también pueden dejar un mensaje en el grupo abierto de Facebook. De vuelta en una radio muchas voces. Bueno, muy bien, seguimos. Estuvimos charlando con la gente, los candidatos a concejal por el Partido de Unión por Córdoba. Estuvimos con Salomé Macías y también con Francisco Gramajo. Estamos, ¿no?, con esta ronda de quienes participan en los cargos principales o directivos de los partidos políticos en Capilla del Monte que se prestan a disputar las elecciones del próximo 14 de abril. Ya estuvimos el sábado pasado con la gente de Vamos Capilla, ¿no?, con Federico Fumiato y su grupo de más allegados. Este sábado estuvimos acá con los candidatos a concejales por Unión por Córdoba. El sábado próximo estará con nosotros Marcelo Rodríguez, acompañado por gente que forma su equipo. Así que bueno, como para dar un pantallazo, un panorama a la gente que nos escucha de cuál es la intención, la ideología de cada uno de los partidos. Porque hicimos anteriormente al principio una serie de programas con los candidatos. Ahora estamos haciendo con el grupo que los acompaña como para que ustedes tengan noción de cuáles son las ideas en los distintos rubros o ramas que conlleva cada uno de ellos si es que accede al gobierno capillense. Bien, seguimos nada más ni nada menos que con Susana Ionetti, a quien es un gusto, como siempre, recibirla y saludarla con mucho cariño. ¿Cómo está, Susana? Muy bien, Carlos, buenos días a ustedes, con quienes converso dentro y fuera de la radio, sí. A toda la audiencia. Y bueno, como decían los chicos hace un ratito, ¿no?, uno se siente muy bien, se siente muy respetado. Son muy lindas, a mí me encanta que puedan preguntar para poder explayarnos y realmente responder a los intereses de las personas que consultan, ¿no? O sea que eso está reflejando cuál es la preocupación de la comunidad, ¿no? Sí, exactamente. Así que bueno, no sé cuál es tu inquietud hoy, Carlitos, ¿de qué querés que...? Mira, vos sabés que, bueno, está implicado fundamentalmente, te diría que el título sería Igualdad de Género. Es un título amplísimo, con lo cual podríamos abarcar muchas cosas. Pero bueno, diste una charla que yo catalogué de magistral el otro día en el Hotel Mónaco en Carlos Paz, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ¿no?, el 8 de marzo. Y bueno, tuvo mucha repercusión eso, Susana. Sí, fue muy interesante porque, bueno, yo fui convocada por Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, ¿no? Sí. Y realmente, bueno, nos encontramos con muchas chicas, y no tan chicas, y maduritas, y ancianitas, ¿no? Y habían como 250, ¿no?, en el ex campanario, que ahora, bueno, han hecho como un teatro ahí al lado del Mónaco. Y realmente fue muy importante... que todas con mucha inquietud, ¿no? O sea, se pudo apreciar la inquietud distintas inquietudes de acuerdo al grupo etario, sí, ¿no? Y nos permitió profundizar en aquello que realmente es demanda en la comunidad. Uh-huh. Los temas que nosotros dimos ahí, Carlitos, fueron el primero, sí, ¿no? Feminismos y transfeminismos, donde, bueno, con un propósito, donde, ¿qué hablábamos? Por ejemplo, ahí nomás levantaron la manito, ¿por qué transfeminismo? Yo le decía que en realidad, más que el transfeminismo, era el lesbofeminismo, sí, que fue el que permitió liberarse de la estética travesti, sí, ¿no es cierto? Y asumir, o sea, la subversión maravillosa de los cuerpos, es otra historia. Sí. Pero bueno, después entramos a analizar el 8 de marzo, ayer y hoy, sí, como decís vos, uh-huh, las deudas pendientes de la igualdad y la equidad de género. Y ahí, antes de empezar, pudimos realmente hablar de cuáles son los caminos, uh-huh, para esa famosa y tan mentada igualdad o equidad, que no es lo mismo, ¿no? Claro. Claro, lo de igualdad es relativo, ¿no? Exactamente, lo importante es la equidad, o sea, el tratamiento justo y equitativo de Susana, hombre y, sí. Hay algo que quería charlar con vos que, sí, me parece interesante, ¿no? Porque tiene una gama amplia en cuanto a las concepciones, a las diferentes concepciones. Yo creo que estamos atravesando en este momento, no los capillenses, no los argentinos, en general el ser humano, buena parte de la humanidad, ante esta aparición tan impactante de la mujer, ¿no? Porque es impactante, porque impacta, vos decís, sí, pero ¿cómo? ¿Qué sí, pasó? ¿Dónde estaban todas estas que no las vi nunca? ¿No? Claro, vos decís, ¿qué está pasando? Yo creo que, analizando esta historia, estos hechos, más que esta historia, mejor dicho, estos hechos últimos, estamos en presencia de la ruptura del binario. Sí, casualmente. Se está rompiendo. Por eso hablamos de ese tema. Se está rompiendo varón-mujer. Sí, totalmente. Por eso pudimos tocar el tema de feminismos, transfeminismos, que incluye el lesbofeminismo. Sí. ¿No es cierto? Y bueno, y eso, pero para llegar a un corolario importante, que es lo que yo te mencioné recién y expliqué sintéticamente, que es, sí, lo que se ha logrado, sí, ¿no es cierto? Pero esa demanda social importante que se está dando en el mundo entero por mujeres, ¿no es cierto?, lesbianas también. Sí. ¿Vos sabés que no es la primera vez? ¿Vos sabés que yo el sábado pasado, no sé si Renata no me deja mentir, por ahí, sí, se acuerda más de ella, yo manifestaba un concepto, ¿no? Sí. ¿Por qué la ruptura de lo binario? Porque cuando la pregunta hace un tiempo, unas horas, era ¿cuál es lo contrario de varón? Se decía mujer. Sí. Yo creo que hoy, así lo aprendimos. Es lógico. Lo contrario de varón es el no varón. Bueno, pero ¿sabés qué pasa, Carlitos? Ahí la importancia de ESI desde el nivel inicial. Ahí está. La importancia de ESI, porque ahí empezamos con la formación de identidades sexuales. Claro. Y el respeto por las identidades sexuales. Sí. Escuela y familia. Sí. Escuela y familia. No es escuela o familia. Claro. Es escuela y familia. Claro. O sea, que el famoso con mis hijos no te metas, acá no corre. Claro. ¿No? Porque está el material para trabajar, para que los padres trabajen con sus hijos en la casa y luego articular con la escuela. Sí. Pero no me quiero ir del tema. No, volvamos pero, a... Es importante lo que vos mencionaste, porque la importancia de ESI en la formación de las identidades sexuales, ya sea por ESI o por coeducación, o sea, educar en igualdad. Claro. Respetando las diversidades. Claro. Pero ¿no? Y los talentos, las capacidades y no las carencias. Claro. No las carencias. Claro, pero vos es que el tema de la igualdad, Susana, sí, estamos charlando con Susana Leonetti, El tema de la igualdad es un tema realmente preocupante, muy preocupante. En todos los niveles. Sobre todo en esta época, ¿no? Con estos gobiernos neoliberales, donde sí. les importa tres pepinos que las escuelas se vayan derrumbando, y ayer se lastimaron dos chicos en una pared de una escuela que se cayó en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Terrible cómo están las escuelas en la provincia de Buenos Aires. Volaron, acordate, la profesora y el... Sí, el año pasado. Y el señor claro. que era ayudante de cosas. Sí, sí, sí. Bueno, sí. volaron por un escape Están de gas. Están en riesgo permanente, si no es de electrificaciones, de inundaciones, sino de escapes de gas. Claro. Yo he tenido oportunidad de ver un relevamiento que se hizo la semana pasada, lo vi. ¿A dónde? No me acuerdo por qué canal lo vi. Por televisión. Creo Está que bien. Fue ADN. Está bien. ADN. Ahora, todo esto nos está haciendo pensar que el hecho de la oportunidad, el sí. hecho de la posibilidad, está absolutamente emparentado con esto, un poco lo que estaban diciendo recién hace un ratito la chica Macías, ¿no? Sí. La Salomé, que con mucho criterio dice que la presencia del Estado es vital, fundamental, para que la educación se lleve a cabo. Totalmente. ¿No? ¿Cómo organizas? ¿Cómo ves eso? Es el gran regulador en todos los órdenes, el Estado. Debe ser. Sí. Debe ser, para que haya un equilibrio. Entonces, con las chicas lo que hablábamos, ¿no es cierto? Es, casualmente, ¿no? De la responsabilidad del Estado irrenunciable en determinados temas. Por eso, destruir la posibilidad de generar espacios de igualdad y equidad de derechos y oportunidades, en este caso, hombre, mujer, ¿no es cierto?, en líneas generales, porque ya sí. tenemos avances importantes, pero ¿en qué consiste? Tenemos derechos, ¿de qué derechos estamos hablando? Los derechos son múltiples. Sí. No estamos hablando solo del derecho a vivir una vida sin violencia, porque eso ya sabemos cómo se trabaja de acá a 20 años a través de familia, escuela, comunidad, medios desde la edad temprana. Sí. Pero con políticas bien definidas, claramente diseñadas y con los objetivos y las metas bien claras. Sí, si no, no hay resultados. Y como por eso que lo que decíamos recién, con una participación estatal que permita que vos vayas a una escuela digna, que tengas un totalmente, trabajo digno. Totalmente. Y que tengas una vivienda digna y acceso al agua potable y acceso a todo. Totalmente de acuerdo. Bueno, por eso cuando hablamos de en el marco de los planes de igualdad, ¿no es cierto? Porque la transversalización del género y de los géneros, ¿no? Para ampliar, en todos los estamentos del Estado, en todas las áreas del Estado, uh-huh. nosotros tenemos que tener un diagnóstico previo muy importante de la situación, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal. Sí. De lo contrario, no se puede diseñar ninguna planificación, sí. voy a nombrarla, estratégica, como es un plan de igualdad, sí. mínimo a 4 años, mínimo para sí. poder garantizar esas políticas públicas desde todas las áreas del Estado. Sí. Sí, o tal vez tenga que trascender el periodo de un gobierno para que... Es que tiene que trascenderlo. Claro, para que sea una política de tiene Estado. Tiene que trascenderlo, claro. casualmente. Por eso tiene que ver la decisión política y la continuidad y las áreas mujer. ¿Cuántas áreas mujer... o Secretaría de la Mujer, o Dirección de la Mujer, o Consejo de la Mujer, como se te ocurra. Sí. O Políticas de Género, como se te ocurra. Existe en el interior. La función del Consejo Provincial de las Mujeres es promover la creación de esas áreas que son las que diseñan, monitorean y evalúan sí. los planes de igualdad de oportunidades. Uh-huh. Que son la única garantía de que se transversalice la igualdad. Ah, Susana, quería preguntarte, ahora vos que estuviste, que, sí. Esto que estábamos comentando en esta convocatoria, sí. esta reunión ampliada, digamos, por decir de alguna manera, en Carlos Paz, donde tenías 250 mujeres como auditorio, ¿qué fue lo que percibiste? ¿Cuál fue la mayor inquietud que te llevó? Yo lo que percibí es que falta mucho trabajo, porque casualmente no hay aires mujeres, ni hay... nadie que pueda capacitar a nivel comunidades regionales, cambiarles el chip a los intendentes y las intendentas y a los presidentes de comuna y las presidentas de comuna, ¿no es cierto?, de que cómo hay que trabajar y garantizar en todas las áreas de gobierno que las políticas sean igualitarias sí. en derechos y oportunidades. Sí. Pero para eso tienen que saber diseñarlas también esas políticas. Sí. Y ahí hay un gran trabajo para hacer. Entonces, si vos no tenés, te digo, por ejemplo, que se decidiera llevar a cabo el plan que diseñamos en el Consejo Provincial de la Mujer de Igualdad de Oportunidades y Derecho a nivel provincial, que tienen que tener una unidad de género en cada ministerio, pero previo a eso hay que legislar y promulgar una ley de igualdad que sí. contenga todo y que encargue al Ejecutivo el llevar adelante un plan de igualdad. Sí. Segundo, ley de conciliación de la vida familiar y laboral, porque en tanto y en cuanto el Estado no se haga cargo de la economía del cuidado, ¿no? Sí. Tiene que estar garantizado desde el Estado, que por ejemplo, una mujer o el marido se ponen de acuerdo a ver su trabajo si pueden hacerlo desde su hogar, sí. con un enfoque de resultados, como es en España, sí. como es en un montón de lugares. Muchos de Europa, lugares. Pero sí. tienen la ley de conciliación de la vida laboral y familiar, donde se premia a las empresas con el tema de impuestos, sí. a aquellas empresas que ayudan a la familia en la economía del cuidado. Uh-huh. Uh-huh. Por ejemplo. ¿Sí? O sea, te cito dos leyes nada más importantísimas. Sí, sí, sí, sí. No existen. Entonces, ¿qué percibí yo? Me preguntabas vos. Sí. Que estamos en pañales. Hay mucha demanda social, pero no se puede hacer disparadores de políticas públicas que garanticen esas demandas sociales. ¿Me entendés? Porque hay un desconocimiento. Mira, había una chiquita, con toda humildad lo digo, que me preguntó qué era el patriarcado. Claro. Joven, que viste que ahora lo escuchan mucho el tema. Claro, y la lo palabra escuchan. Es una palabra que repica por no, todos lados. Claro, no, claro. Bueno, hubo otras preguntas, dos o tres preguntas, pero lo que percibo en general que falta el trabajo de estas áreas en cualquier tipo de gobierno que se asuma, sí, sí. ¿no? Como tal, ¿no? O sea, cuando hablamos de necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres en el marco de esos planes de igualdad, ¿no es cierto? Las necesidades prácticas las mencionaste vos. El agua potable, la vivienda, la comida, el sí, los la servicios ropa, básicos en lógico, el garantizados. Y las estratégicas tienen que ver con su ubicación en la sociedad. Sí. Que para lo que eso también hay que trabajar. ¿Qué opinas, Susana, de esta nueva, digamos que creo que fue una ampliación de la ley del cupo femenino, que antes era el 30% en la cuestión? Mirá, me refiero electoral, y ahora Argentina es en ese y uno, ¿no? Bueno, todo eso responde a el artículo 4 de la CEDAW, sí. que es la Convención Internacional para la No Discriminación de la Mujer, viejita, bien viejita, sí. ¿no? Que muchas feministas, yo les pregunto, ¿leíste la CEDAW? No. ¿Leíste esto? No. ¿Leíste esto? No. Entonces no sé qué formación tienen. Claro, claro. Y me preocupa. Sí. Me preocupa. Claro. Bueno, el artículo 4 dice de legislar en forma, o sea, a las acciones que se llaman de discriminación positiva o acciones afirmativas, transitorias, como la ley de cupo, que cuando dejan de ser necesarias, pueden quedar sin efecto. Sí. ¿No? Entre ellas, Argentina fue el primer país del mundo en tener ley de cupo político. Sí. 30% de piso. De piso. De piso. Bueno, pero se tomó... Por eso en el Senado tenemos un 40%. Claro, claro. Por sí. ejemplo. ¿No? Y lo mismo, pero vos fíjate lo que pasa con la ley de cupo sindical. Ponele en Unión de Educadores, porque la mayoría son mujeres. Sí. Pero en otros sindicatos, el 30%, ¿vos viste que se cumpla? Sí. No se cumple. Bueno, pero en el gremio... de la, no sé si la CETERA, ¿cuál es el que dirige Baradel? Sí. No es bueno, pero es docentes. Claro, son docentes. Pero es un varón. Sí. Cuando sí. el 90% sí. del componente no son mujeres. No se cumple. Y vos fijate, ahora cuando hable de ser mujer en política, te voy a dar unos ejemplos. Sí. Porque ese es el otro tema que se dio. Bueno, a varios les cayó el sayo, ¿no? Como dice el refrán. Sí. Nosotros somos vanguardistas en las leyes de cupo, tanto en la política como en el sindical. Y me parece, y Córdoba fue pionera en desde el 2002 la ley de participación equivalente de géneros, pero que no existe a nivel de las listas al interior de los partidos. ¿Qué es lo que dice? ¿No? Ajá. O sea, claro, vos sabés que las radicales, las mujeres radicales, las sí. socialistas y las anarquistas fueron las pioneras de los movimientos de mujeres. Sobre todo las anarquistas. Y ha habido movimientos, las sufragistas han hecho movimientos con mucho más convocatoria que las que vemos ahora. sí, en su momento. Sí. Se han pasado frente a la Casa Blanca, ¿no? Bajo nevadas, bajo lluvia, bajo frío, con una banderita paradas ahí, con hambre, con lluvia, con viento, con nieve. Las cosas que han hecho esas mujeres, y te estoy hablando fines del siglo XIX. Sí. Ahora esta ley que supera, digamos, en teoría a la ley del 30%, ¿no? De cupo en política. Sí. ¿Cómo llega? Porque yo a veces discuto eso. Llega porque casualmente hay un porcentaje determinado de mujeres. Está bien. Hablemos de los porcentajes, de los números. Bueno, a mí me parece bien. Pero no está promulgada, habría que ver cómo es. Pero déjame redondear la idea. Sí. A mí me parece bien, ¿no? Que haya igualdad en cuanto a género y en cuanto a número y en cuanto a oportunidades. Pero a mí me preocupa el tema de que se rellene una lista. Sí. No es que se conforme una lista, sino que se rellene por la obligación de la ley y se ponga, por ejemplo, ¿no?, a Blanquita Rossi como diputada. Claro, lo que se llama mujeres floreros, que responden, cuando hablemos del ser mujer en política, lo vamos a hablar brevemente, Carlos, por los tiempos del programa. Sí. Que son las denominadas mujer florero, ¿no? O sea, mujer florero. Sí. Florero. Sí, lo dice todo, de asesores, bueno, pero también hay hombres que revisten la misma condición. Sí. Porque acá, de gente preparada para el cargo que les toca desempeñar, tanto a nivel municipal como provincial como nacional. Sí. Entre comillas, quisiera saber cuántos. Sí, sí, sí. Hombres sí. y mujeres están preparados para hacerlo. Sí. ¿No? Y eso es lo que debe primar. Sí, el tema de fomentar una capacidad. Exactamente. Que cuando uno simplemente observa. Exactamente. Sin profundizar. Por dignidad. Claro, viste. Por dignidad. Si vas a asumir un cargo de ese tipo, por lo menos aprende cómo se hace un proyecto de ley o un proyecto de ordenanza. Si vas a ser embajador de Inglaterra, por lo menos aprende inglés, qué sé yo. Sí. O sea que, en ese caso, esta señora Morini de Marchiadri, del Partido Radical, que en este momento tiene 99 años, ha denunciado al Partido Radical cuando al interior del partido no se cumplía la ley de participación equivalente de géneros. Lo ha denunciado hasta Naciones Unidas. 99 años tiene en este momento. Y tiene más claridad que... La tiene clarísima, sí, ¿no? Sí. Y ella ha sido jueza, pues, abogada, ha sido jueza, ha sido fiscal. Sí. No tiene una carrera realmente para sacarle el sombrero. Bien. Renata, ¿tenés algún mensaje? ¿Quieres participar un poco? Sí, ¿cuál es tu opinión? Tengo un mensajito sobre... Bueno, es un tema que está candente y en debate. Dice, ¿qué opina la señora Leonetti del caso de las niñas madres obligadas a parir? Bien, yo tengo una postura tomada al respecto. Yo creo que en ese caso, los dos casos, que lamentablemente hemos tenido que padecer, ¿por qué? Porque no se cumplen, hay provincias que aún no tienen el protocolo para actuar en los casos de abuso como estos. Sí, los tienen, pero los... No, yo creo que ni los tienen. Hay provincias que no los tienen. Ajá. ¿Me entendés, hija? Y es lamentable, porque desde los años que está aprobado para los 1921. Casos, claro. ¿Cómo puede ser que haya...? Es más, en Córdoba. Sí, en Córdoba. En Córdoba, que lo tenía, no se aplicaba. Sí. Como corresponde. Sí. O sea, hay que ser objetivo. Hay que ser objetivo. O sea... Vos sabés que yo, entre paréntesis, déjame meter una cosa, cuando te acordás, Renata, cuando estuvo director del hospital acá, que yo le pregunté sobre esto, y él sobre realizar un aborto cuando hay una violación, y me dijo, bueno, si el juez me lo ordena, vería qué hacer. No, o sea, hay un protocolo que cumplir, y que inmediato. Hay que cumplir la ley, nada más. Inmediato. El tema del abuso es un tema que, o sea... Hará 10 años esta parte que está cobrando, o sea, sacándoselo del ámbito privado al ámbito público. ¿No es cierto? Pero es terrible. Terrible lo que se lo oculta por amenazas, porque no se cree, porque no se le cree en el hogar, no se le cree en la justicia, no se le cree. Hay una revictimización tremenda, ¿no? Pero entonces nosotros, yo no sé si la persona que preguntó. Yo creo que las niñas tienen que ser niñas. Sí. Si esa es lo que ella me pregunta. Sí. Y las tenemos que cuidar. Sí. Y las herramientas para cuidar están en el ESI. Bueno, otro tema que... Están en el ESI. Que hay como cierto impedimento. Que queremos, ¿no es cierto? Por ejemplo, que nadie tenga necesidad de ser pasible de un embarazo adolescente y de un aborto clandestino, tenemos que ofrecer las herramientas para que esto no suceda y que se cumpla la ley la ley de procreación responsable, ¿no es cierto? Que difundir todo lo necesario a nivel comunidad, tiene que tener toda la difusión y todos los medios al alcance inmediato. Sí. ¿No es cierto? Desde Ushuaia hasta Purmamarca. Sí. Pero en la escuela, desde el nivel inicial, están todas las herramientas para no llegar a esas situaciones. Pero puede llevar de aquí a 20, 30 años. Claro. El resultado. Y tenemos otras realidades. Yo no creo que haya ninguna mujer que quiera abortar. Pero en el caso de las niñas, como fue la pregunta, ahí inmediatamente se tiene que aplicar el protocolo. Sí. Inmediatamente. Por eso acá. Claro, hay... estamos hablando de criaturas. Por supuesto. ¿Viste? No es joda. Por supuesto. Si casualmente uno de los temas que se trabaja en ESI es que todo el organismo de una jovencita, de una puber, no está preparado. Para concebir. Exactamente. Pero bueno, eso lo tienen que aprender. O sea, ¿qué es lo que tiene ESI que no tenía el enfoque biologicista que se daba antes en anatomía, por ejemplo? Sí. ¿No es cierto? Es el enfoque de valores, el enfoque del cuidado del propio cuerpo. Y ante circunstancias violentas como esta, porque es la máxima expresión de la violencia, una violación, están los protocolos para actuar inmediatamente. Ahí no hay objeción de conciencia y no hay absolutamente nada que pueda mediar. Sí, las armas las tenemos. Sí. Debemos usarlas. Pero por supuesto, por supuesto. ¿Rona? Sí, bueno, hablábamos fuera del aire de la necesidad de generar nuevos datos, ¿no? Como que hay muchas áreas en las que hay que arrancar de cero, pero digo, vos tenés conocimiento del pueblo, de distintas áreas y de gestión. ¿Qué sentís que es necesario inmediatamente? ¿Desde algún área determinada, sí, mi amor? ¿Desde el área de género? Sí, por ejemplo, sí. Bueno, acá hay que revertir drásticamente en 6 meses. En 6 meses tiene que haber lo que es políticas de género concretamente, y a la par los equipos interdisciplinarios para la atención de toda la problemática de violencia. Pero a la par, o sea, sí o sí tiene que ser unas personas muy preparadas en políticas de género. Para en 6 meses empezar a trabajar los talleres, ¿no es cierto?, que deben llegar a los distintos centros vecinales y a la comunidad toda con todos los derechos que asisten a las mujeres, que los conozcan, sí, porque si no, no los pueden exigir. Claro. ¿No? Y atendiendo la diversidad como corresponde, ¿no? Cuando hablo mujeres, me refiero también a casos de diversidad sexual. Sí, está bien, está claro. Es lo único, que hay que empezar, pero bueno, que se amaque el que le toque, ¿no? Que se amaque el que le toque, porque acá hay que abrir los libros. Sí. No se puede improvisar, ya se improvisó demasiado. Sí, bien. A mi criterio. Por eso cuando hablamos de ser mujer, puntos suspensivos en política, que fue la segunda parte de la charla, sí, hablábamos, ¿no?, de, bueno, hablamos de un montón de mujeres que fueron pioneras en todo esto y que les tocó luchar, como a Julieta Lanteri, ¿me entendés? Que dijo, yo quiero votar en Provincia de Buenos Aires. Y obtuvo en la lista, ¿viste? Que votaban los que estaban en la lista de enrolamiento, claro, para el servicio militar, y se metió ahí. Claro. Y ella ya hablaba de la Asignación Universal por Hijo, de la Seguridad Social para los Hijos, en su propuesta partidaria, ¿no? Estamos hablando de... Julieta Lanteri. No, ¿de qué año? 1920 y algo. Sí. No me acuerdo exacto el año. Bueno, algo. No importa, 1920. Sí. Así que mira, por favor. Y bueno, entonces hablábamos, ¿no? ¿Cuál es el tema del ser, seguir siendo mujer en política y no responder a los mandatos del tutor de turno? Sí. ¿No? Mamá, papá, esposo, hermanito, cuñadito, ¿no? Porque, o sea, atender a la mirada diferente con la que una mujer puede responder a distintas problemáticas. Sí. Entonces, veíamos las generadas, que son la mayoría, el 80%, que vienen bajo la construcción cultural del patriarcado. Uh-huh. ¿No? Que indica, a través de la construcción cultural que es el género, cómo debe ser un varón, cómo debe ser una mujer, hasta ahí. sin entrar en la diversidad, sí, ¿no? Porque es lo que viene culturalmente, por ahora. Bien, luego están las degeneradas, como fueron todas estas, la Julieta Lanteri, que rompieron el molde. Claro. Y se la tuvieron que bancar, antes mucho más que ahora. ¿Y sí? Mucho más que ahora. Sí, sí, sí. Muchísimo más. Sí. ¿No? Las degeneradas. Claro. Y después tenemos las regeneradas, que cuando asumen, sí, responden a el mandato de. Claro. Bueno, esto da para hablar horas. Sí, sí, sí, pero de todas maneras... Horas, te estoy tirando el concepto básico. No, de todas maneras, ¿no? Incluso hay avances, hay comunicaciones, hay informaciones, hay, sí, noticias. Y, por ejemplo, yendo dentro del tema mujer en política, están saliendo a luz muchos abusos, sí, hacia mujeres que están en política. Totalmente. En el Senado está pasando. Bueno, esa es una de las formas de coaccionar. Una de las formas. No, yo te puse en la lista, bueno. Ya. ¿No? Entonces, por eso el tema de ser mujer, puntitos suspensivos, en política. Bueno, pero esto es para charlarlo largo y tendido, ¿no? Vamos a hacer un programa especial. Vamos a hacer un programa especial con ese, de ser mujer en política. Yo creo que todas las chicas que aspiran, porque aparte, ¿qué requiere? Primero, sentirse pertenecer a un colectivo de mujeres, primero. Segundo, un ejercicio de ciudadanía y de participación de alta intensidad. Si no estás preparado para eso, dedícate a hacer una quintita en el fondo de tu casa. Sí, sí. Sí, sí, o jugar al fútbol, claro, ahora que están hechas de zonas futboleras. Exacto, claro. Exacto, ¿no? Claro. Bueno, o sea, tiene varios componentes indispensables si querés seguir siendo mujer, sí, en política. En política. Bien, muy bien. Bueno, Susana, la saludamos a Susana, ¿te queda algo? Sí, Renata? No, estamos perfectos. Perfecto, bueno. Así que, bueno, no, gracias a ustedes. Acá tenemos, bueno, porque si nos pueden decir, un mensaje... Genia mi mamá, dice. ¡Ay! Te están escuchando desde casa. Le mandamos un saludo. Pobre Pau, que tuvo que sufrirla la mamá. Bueno, pero ahora capaz que la disfrutaste, cómo es, ¿no? Sí, sí. Es así. Hay una etapa, sí, en donde uno por ahí lo sufre y otro momento en donde lo valora un montón. Sí, sí. Y me parece, sí, que es el caso. Sí, así es. Así que bueno, yo siempre digo... A mí yo no hago distingos políticos, yo digo siempre, uno tiene que brindar generosamente todo el bagaje que tiene, que fue incorporado durante muchos años, a quien lo necesite. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Para que las cosas se hagan. Sí. Terminemos esa mezquindad y de esa mentalidad de escasez, sí, que porque este, porque el otro, porque... No. Bueno, o sea, hablábamos al comienzo del, claro, programa del bien común, ¿no? Lógico. Como que, bueno, esa es la política. De eso se trata. Esa es la política. De eso se trata. O sea, la función, la necesidad, la utilidad, la razón de ser de la política, sí, es el bienestar del prójimo. Por supuesto. Si y no, si tenés, no o sea, si te vas a dedicar la gente, el Estado y no los gobiernos. Uh-huh. Segundo, hacer lo necesario y no lo políticamente posible. Claro. Con eso cierro. Ahí va. Muy bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias, como no, siempre. No, a quien le quepa el sallo que se lo ponga, sí. Y si hay mujeres que no han sabido ser mujeres en política, están a tiempo de rever esa postura. Claro. Porque siempre... es tan rico lo que puede aportar una mujer. Sí. Tan rico. Sí. Así que bueno, gracias a ustedes, chicos. Gracias, Susana. ¿Eh? Muy bien. Ahí está, pasó con nosotros Susana Nenetti. Es un placer charlar con ella siempre. Nos deja un montón de cosas y después nos quedamos charlando con Renata. Y claro. Hasta la tarde. Sí, sí, sí. Así que bueno, muchísimas gracias por la audiencia. A la audiencia también por la paciencia. Y bueno, yo siempre digo, lo repito en todos lados donde voy, que lo que necesiten en cualquier ámbito, en cualquier espacio. Y bueno, y seguimos con Brigada este año, que vamos a trabajar con nuevamente con todos los primeros años que ingresan de Capilla del Monte, porque ahí es donde tenemos que empezar a cambiar el chip. Claro. Muy bien, Susana, seguramente vamos a esperar un poquito que pasen las elecciones. Sí, porque ahora está con toda la cosa política. Exacto. Y después ya vamos a dedicarnos, sí. René, cuenta. Sí. Es un programa especial con totalmente. Susana, ¿cómo no? Porque tiene un bagaje de conocimientos. Claro, ya tocar más con especificidad más profundamente, algunos temas, claro, ¿no? Para poder realmente. Claro, hablamos, por ejemplo, de este título, ¿no? Mujeres en política, por ejemplo. Claro. Es uno. Gracias, Susana, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.